Un joven entusiasta fue a un maestro japonés para aprender las artes marciales. Preguntó: ¿cuánto tiempo me costará? El maestro contestó: 5 años. Eso es mucho tiempo. Si trabajo el doble que los demás estudiantes, ¿cuánto tiempo me costará? 10 años, le contestó el maestro. Señor, ¿cómo es que si redoblo el esfuerzo, redobla el tiempo? Porque si tienes un ojo fijo en la meta, no te queda más que el otro para atender en lo que estás haciendo. Cuando leí este relato, pensé en lo que vivimos en nuestra sociedad tan exigente con el tiempo. Se quiere todo rápido y fácil. Sin embargo, las cosas importantes se van gestando paso a paso, con pequeñas fidelidades cotidianas. Es bueno hacer proyectos pensando en aquello que deseamos lograr, pero luego hemos de concentrarnos en el aquí y ahora. De ese modo nos podremos concentrar en una cosa a la vez. No podemos estar atendiendo tantas actividades juntas al mismo tiempo. Cada día y en todo momento hemos de abrirnos a las maravillas de Dios. Él quiere llenarnos de sus bendiciones. Su voluntad es que creamos en su poder, que se podrá manifestar si nosotros confiamos en lo que dice la Sagrada Escritura en el Salmo 120. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa, el guardián de Israel. El Señor te guarda su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Momento a momento hemos de abrirnos al auxilio del Señor, dispuestos a poner de nuestra parte todo lo mejor. Lo que dijo ese maestro de artes marciales, lo dijo también Jesús cuando afirmó que basta con las penas de cada día. Mañana tendré otras dificultades, otros problemas, pero también tendré otra ayuda de Dios. Si nos metemos de lleno en las ocupaciones diarias, evitaremos las preocupaciones propias de quien vive pensando en lo que vendrá o en el pasado. Por eso es muy sabio tener presente que el pasado hay que ponerlo en la misericordia de Dios, el futuro en la providencia. Y lo único que tenemos es el presente, para vivirlo abiertos a Dios y a los demás, siempre con el deseo de amar. Recordemos que quien se preocupa demasiado por el mañana significa que solo considera las dificultades sin tener en cuenta los favores divinos que nos dará para resolverlo. Tengamos presente lo que dijo el poeta Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Jesucristo es el Señor de la historia que la va realizando con nosotros aquí y ahora. El futuro no está determinado porque lo vamos a concretar con el auxilio de Dios y con nuestras decisiones libres que nos lleven a construir un planeta más habitable. Vivenciemos el presente para hacer todo el bien que podamos. Evitemos lo dañino, el egoísmo en todas sus formas, y seamos solidarios, buscando siempre el bien común y respetando la dignidad de cada persona humana, sea quien sea.